que trabajan y trabajan mucho, sí, durante la semana. Hablando de trabajo y trabajar mucho, debe ser duro para muchos, para algunos, ver hoy, es un trabajo, quiero decir, ver hoy a Diego Bossio diciendo lo que dice, ¿no? Recordemos, Diego Bossio fue la figura de una política pública exitosa en los últimos años que tuvo que ver con el ANSES. Diego Bossio fue un funcionario kirchnerista que ayer, bueno, se ha cruzado ahí con Mayra Mendoza, otra diputada del Frente... una diputada que quedó dentro del bloque del Frente de la Victoria, porque Bossio armó su propio bloque. Y tuvo definiciones muy fuertes contra la Cámpora, ¿no? Definiciones que en realidad, me parece que ayer las dijo Bossio, pero hay sectores que las repiten o las replican, donde de alguna manera a esta organización política se la asocia o con la derrota electoral, o también incluso con la división. Ayer hubo definiciones también interesantes de Máximo Kirchner en este caso. Pero vamos a consultar ahora al diputado nacional del Frente para la Victoria y secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque, sobre, bueno, cómo han vivido las definiciones, lo que ha dicho Bossio en relación a la organización política, y también, bueno, un poco qué es lo que opinan en relación al planteo que hizo Máximo Kirchner sobre, bueno, que si son un problema para la unidad, y si alguien, algún referente del espacio, le pidiera que ellos den un paso al costado, lo darían. Al menos eso entendí yo. Andrés Larroque, muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde El Plata. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Acá, a ver, fuerte, digo, algunas definiciones de Bossio, en función de lo que ha dicho Mayra Mendoza. ¿Por qué los castigan tanto? A ver, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes? Nosotros bien, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Quizás este espacio cometió el pecado de apostar a la construcción colectiva, a la organización territorial, en todos los ámbitos, a tratar de reconstruir ese vínculo necesario de la representación que es tan vital para la política. Y creo que evidentemente eso ha crispado a muchos sectores y como bien planteabas vos, más allá de los ataques que pueden provenir de enfrente, de nuestro espacio, o de sectores de poder concentrado en la economía o en los medios hegemónicos, creo que lo más lamentable es que muchas veces ese planteo haya ingresado en el propio espacio político, ¿no? Y encontrar en la Cámpora el chivo expiatorio o la explicación reduccionista a todo un conjunto de fenómenos muy complejos que se vienen dando en nuestro país y que tienen que ver con una ofensiva feroz de los sectores conservadores, de los sectores del poder económico, que también trasciende nuestra frontera. Entonces poder encontrar una síntesis en que el problema de todo lo genera esta organización, evidentemente es una salida fácil para aquellos que quieren inclusive olvidarse de dónde estuvieron hasta el 10 de diciembre, porque en el caso de Diego a mí me dio mucha pena verlo así tan enardecido, pero la verdad que dentro de Olivos era la persona más kirchnerista que conocí. Y después del 10 de diciembre sufrió una mutación muy fuerte y él abandonó el bloque sin dar ninguna discusión, ¿no? Creo que ese fue también otro de los problemas de muchos compañeros, que en una coyuntura adversa, difícil, donde la gente, donde el pueblo nos necesitaba unidos y planteando una iniciativa con una porción de poder importante, ¿no? Porque se había perdido una elección, pero creo que nuestro espacio podía aglutinar sectores del poder, de la institucionalidad, de un conjunto de sectores en aquel momento, diciembre, enero, febrero, donde comenzó a arreciar la ofensiva de este gobierno, y me parece que eligieron la salida más fácil, ¿no? Será por apriete, será por temor, será por el motivo que queramos encontrar, y evidentemente eso perjudicó fundamentalmente a nuestro pueblo. Yo creo que en definitiva nosotros tenemos el cuero muy curtido, porque este tipo de situaciones comenzaron hace mucho tiempo, y lo que sí nos preocupa es que romper bloques, dividir el espacio del campo nacional y popular, en definitiva, va contra la gente. Y ayer Máximo lo decía en un acto, el 49% que votó al Frente para la Victoria no está representado en la Cámara, porque hoy evidentemente lo que priman son otras miradas, otros intereses, y no representar aquello que la gente votó. Te quería preguntar otra cosa, y esto tiene que ver con la ley de emergencia social, la movilización que hubo frente a la Plaza de los Dos Congresos y un comunicado de la Cámpora, donde ustedes de algún modo decían, bueno, nosotros vamos a votar la ley de emergencia social, pero, y en ese pero incluían, bueno, una serie de cuestiones que eran desde la crítica a lo que podía llegar a ser una dádiva, una política de beneficencia, por decirlo así, hasta, bueno, que había que ir a protestar a Plaza de Mayo y no a la Plaza de los Dos Congresos. Generó mucho revuelo eso, ¿no? Porque muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué no estuvo la Cámpora finalmente ahí? Porque, a ver, hay algo que también es cierto, y yo lo escuchaba ayer en una charla que tuvimos, ¿no? Cuando Cristina habla del Frente Ciudadano o de la nueva mayoría, ¿incluye o no incluye a esos sectores que convocaron, por ejemplo, a la Plaza de los Dos Congresos? Sí, a ver, creo que lamentablemente algunos de quienes convocaron fueron muy taxativos en tratar de hacer referencias a que no se quería a kirchneristas en ese lugar, cuando por supuesto que había muchísimos, o hacer referencias que tributaran a lo que pretende Clarín, el poder económico, el mismo gobierno, tratando de marcar una movilización que cuestionaba la política oficial, pero que también tenía que de alguna manera hacer referencia a nuestro proyecto político, a nuestro gobierno, ¿no? Creo que ese fue el tributo que surgió por lo menos de los discursos, y no digo que toda la gente que haya participado pensara así, por el contrario. Me parece que causó gran revuelo que nosotros expresáramos posición cuando siempre se pide y se demanda debate. Y creo que lo que hicimos fue expresar esa mirada con la preocupación de que quizás este proyecto de ley, el cual, para explicárselo a la gente, nosotros en el Senado, las compañeras nuestras, las senadoras, dieron quórum en la comisión, firmaron el dictamen, porque si no el proyecto no salía, y además lo votaron, y nosotros tenemos la idea, por supuesto, de acompañarlo en la Cámara de Diputados, pero eso no quita que podamos reflexionar y plantear que este tipo de conceptos terminan legalizando un retroceso. Me parece que era una ley excelente quizás para el 2002, pero que hoy no está dando cuenta de lo que fueron 12 años y medio de avance del conjunto de nuestro pueblo, y me parece que termina poniendo la disputa, la pelea en un nivel muy bajo, que quizás es funcional a la estrategia del gobierno, que no discutamos el modelo económico y que los sectores de las organizaciones populares planteen un piso de demandas muy bajo que pueda ser complementario con la aplicación de estas políticas neoliberales. Me parece que el eje del debate pasa por ahí. Andrés, Pablo Caruso te saluda, y retomo algo de la pregunta de Roberto, porque la sensación es que hay una tensión entre quienes quieren privilegiar, digamos, la unidad ante todo de cara a la construcción política del tiempo que viene, y por otro lado quienes plantean que para que cualquier construcción tenga efectivamente una fortaleza futuro, tiene que haber algún tipo de límites respecto del cómo y respecto del con quién. En este sentido, ¿cuál es la posición de la Cámpora? Yo creo que los límites los pone el sistema y la operación que están generando, es que toda posición es válida, salvo que emane o provenga de Cristina o del kirchnerismo. Y creo que se trabaja un concepto de oposición permitida que puede hacer el juego complementario con este gobierno, en el cual ya hemos comprobado en menos de un año lo que puede generar. Me parece que el diagnóstico cada vez con más consenso mayoritario es que no hay expectativa de ningún tipo frente al gobierno, y entonces hay que buscar una salida, y me parece que en ese sentido hay dos salidas posibles nada más, ¿no? Para nosotros obviamente es Cristina, y es el proyecto político que transformó a Argentina en 12 años y medio y que es perfectible, y hay otra salida, me parece, que tiene que ver con una variable de recambio del sistema que proscribe y excluye a nuestro proyecto político, que además, en términos de identificación, Cristina sigue siendo la líder indiscutida del conjunto del pueblo. Entonces me parece que hay sectores que pretenden adulterar ese proceso político y enmascarar una pseudo oposición que quizás tiene planteos de cuestionamiento al gobierno, los set de televisión, pero que en el recinto acompaña todas las políticas que están generando desocupación, baja de salario y destrucción de la producción en Argentina. A ver, el 7 de diciembre creo que se lanza convocatoria federal kirchnerista, entiendo que esto es en Ferrocarril Oeste, allí va a estar la presidenta con dirigentes. ¿Esto es el lanzamiento del partido kirchnerista, Andrés? No, yo creo que lo que se busca es aglutinar los que serían los sectores más orgánicos, organizados del kirchnerismo, entendiendo que es un, que nuestro espacio va mucho más allá, ¿no? Que hoy hay un pueblo empoderado y por supuesto hay una masiva participación, pero que es importante generar mayores niveles de unidad de acción y de autonomía de fuerza, si se quiere, en el marco de una coordinación más efectiva de los sectores orgánicos. Me parece que acá no se viene a fundar nada, sino que se viene a dar cuenta de un conjunto de espacios orgánicos que vienen desarrollando una militancia hace bastantes años y que quizás lo hicieron en algún grado de dispersión, porque también cuando sos oficialismo seguramente la realidad se mira con otra perspectiva, y hoy en esta situación compleja de la gente es necesario generar mayores niveles de articulación y unidad. Andrés, uno de los ejes, digamos, de la vida política en la Argentina de este tiempo es la acción de cierto sector del Poder Judicial sobre dirigentes del kirchnerismo. Particularmente hoy está la historia de Bonadío respecto al tema dólar futuro con Cristina. ¿Sabés si Cristina se va a presentar y cómo analizas el tema? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la cacería, ¿no?, judicial. Cuando hablamos de proscripción, lo hablamos por parte del poder económico, de los grupos mediáticos más poderosos, y por supuesto de este brazo ejecutor que es el partido judicial, que pretende resolver un dilema que tiene que ver con qué modelo de país necesitamos los argentinos a través del ataque permanente, en este caso la figura de Cristina. Yo creo que empezaron el año pensando en una Cristina presa, luego una Cristina proscripta, de hecho, ¿no?, por estar inhabilitada para ejercer cargos públicos, como planteó alguna diputada, y me parece que la otra instancia es horadar su imagen hasta el punto de que tenga poca eficacia en términos electorales, y nada de eso ocurrió. Me parece que hay un fuerte respaldo de nuestro pueblo, por eso recrudece esta ofensiva, y evidentemente son sectores que están fuera de quicio y no pueden comprender cómo fuera del gobierno sigue habiendo una altísima adhesión a la figura de Cristina. Eso ya pasó con Perón y sigue pasando, así que creo que Cristina fue muy clara el otro día en una carta que publicó en Facebook respecto a su postura en función de estas situaciones. Andrés, ¿qué pasa si Bonadío la manda a buscar por la fuerza pública? Bueno, yo creo que sería una locura, pero no podemos descartar nada, ¿no?, porque estamos hablando de Bonadío y de sectores que tienen un revanchismo absolutamente irracional, pero esperemos que todo transcurra normalmente y que no cometan ese error, ¿no? Me parece que eso, obviamente, si Bonadío hace eso, por supuesto es porque tiene espalda, y esa espalda tiene que ver con el gobierno nacional. Me parece que quedarían ahí saldadas las pocas dudas respecto de quién está detrás de esta persecución, ¿no? ¿Pero Cristina viaja a Buenos Aires hoy? No tengo esa información, pero me parece que ella lo que insinuó en el comunicado era que esto era una provocación y que no tenía ningún tipo de sentido, así que lo más probable es que todo transcurra según lo que ella expresó, ¿no? Andrés Larroque, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. No, gracias a ustedes, buen día. Ahora, soy Andrés Larroque, diputado nacional del Frente para la Victoria y secretario general de la Cámara, bueno, hablando sobre varios temas, ¿no? Sí, una cosa muy interesante que cuenta Larroque es que Bossio no hizo ningún planteo hacia adentro de todas las cuestiones que ayer planteó en la Cámara, digamos, ¿no? De lo que le exponía Mayra Mendoza. Eso me parece que es un dato interesante a tener en cuenta. Y por otro lado, que eran dos discusiones distintas. Por un lado, la lógica de discusión política hacia dentro del kirchnerismo, que pareciera es lo que está denunciando el propio Bossio, pero por otro lado, lo que Mayra Mendoza está incólume. Sí. Él efectivamente no representa la voluntad de quienes lo han votado para ejercer esa representación. Y otro tema, creo que fue una muy buena explicación de cómo, a ver, la Cámpora apoyó la ley de emergencia social, pero bueno, marcó una posición política distinta, vamos a decirlo así, sobre la movilización, ¿no?, en el Congreso del otro día. Y bueno, por lo menos se pudo escuchar el argumento, y me parece que, bueno, es atendible lo que decís, por supuesto, también la situación que estamos viviendo en relación a esta citación del juez Claudio Bonadío. Bueno, que si se transforma en compulsiva, él dice, bueno, ojalá que no ocurra, pues si no, bueno, obviamente estamos hablando de un revanchismo irracional, y todos hacemos votos para que no